El ser que se ama con todas las fuerzas y te da su olvido. Que quede entre amigos lo que voy a decirte, porque hoy la recuerdo y me da vergüenza. Lloré hasta sentir que no tenía lágrimas, que debía odiarla, pero más la amaba. No entiendo cómo pisoteó mis sentimientos, no entiendo cómo pudo hacerme tanto daño. Le di mi amor y más que amor le di mi vida, a cambio de nada, a cambio de nada. No puedo ni hablar, sirvo otra botella para contarle lo que han sido mis penas. Tanto que la quise, tanto que la amaba, lo mejor del mundo a ella le entregaba. Nada le importaba, solo malgastaba. Con mi mejor amigo ella me engañaba. Tome conmigo mi amigo, a ver si así logro olvidar mis penas. Tome conmigo mi amigo, a ver si así logro olvidar mis penas. Tome conmigo mi amigo, a ver si así logro olvidar mis penas.